Seguimos en este tercer bloquecito. En el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En el día de hoy, no lo hemos dicho, María, estamos transmitiendo Semilla y DTL. Y Martina es desde el cuarto piso de IMPA, a la izquierda. Y como habíamos comentado al principio, queríamos comunicarnos con el sur patagónico y en este caso con Bariloche. Ya habíamos hablado con Alejandra del grupo de apoyo a M en otras audiciones. Sí, y la tenemos al aire. Alejandra, ¿estás ahí? Hola Alejandra. Hola. Hola. Hola Alejandra. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Ah. Ahora sí, perfectamente. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo está el clima por allí? Yo soy de Bariloche, pero estoy ahora en Buenos Aires. Así no me digas, ¿estás cerca? Sí, estoy cerca. Allá ya empezaron a haber nevadas y días de mucha lluvia. Bueno, ya empezó el clima fresco. Pero bueno, el clima social está caldeado como siempre, porque es una sociedad bastante conservadora. Bariloche, ¿qué ciudad con tanta diferencias, ¿no? Que es impresionante. Sí, la verdad que sí. Es una ciudad que muestra un claro clasismo, sí. Una componente xenófobo y discriminatorio contra la comunidad mapuche, una gran indiferencia incluso de sectores del arco progresista respecto a acompañar la lucha, sobre todo por la necesidad de que se haga justicia para el fusilamiento de Rafa Nahuel. Es una ciudad bastante compleja y donde los grupos antiderechos también tienen un peso fuerte a nivel local. O sea, la pelea para ustedes es dura, pero están siempre acompañadas, así que allí será el objetivo de seguir adelante. Y bueno, te queríamos preguntar, obviamente, vos sos parte del grupo de apoyo a M, y queríamos que refrescaras, amigas y oyentes, de qué va este grupo de apoyo a M, y principalmente quién es y por lo que ha estado pasando esta compañera, ¿no? Sí. Bueno, el grupo de apoyo a M es una grupalidad, una red feminista conformada por personas de distintas identidades autopercibidas, en la que frente a el caso de la acción sistemática de una piba joven de barrios populares de Bariloche, empezamos a hacer un acompañamiento en varios niveles, uno cuerpo a cuerpo para que sepa que hay otras personas con otra sensibilidad dispuestas a estar ahí y acompañarla, sabiendo que básicamente esta situación que ella está viviendo tiene que ver con el círculo de violencia del cual fue víctima por quien fuera su novio Facundo, el padre de su hijo de 2 años, quien usaba al niño para manipularla, cuestionando, o sea, diciéndole que se le iba a quitar desde el momento en que atravesaban el embarazo de este nene que ahora tiene 2 años. Algo que es grave es que ahora es este violento quien está al cuidado de este niño, esta persona cuyo interés por él mismo era básicamente para sojuzgar a M. Ella llegó con una hemorragia al hospital y el hospital se convirtió en la puerta de entrada al calabozo. En el hospital, antes de velar por la integridad física y la salud integral de M, dan aviso a la policía. Desde ese momento empieza la escalada de violencia, ya no solo desde el sistema hospitalario, sino también desde el aparato represivo de la policía y de la fiscalía, que hacen un allanamiento ilegal, tanto en la casa de M como, bueno, de su novio, a quien igual inmediatamente se lo trata por la justicia y los medios de comunicación como una persona colaboradora, y que no estaría vinculado, mientras a ella se la criminaliza y se la responsabiliza y se da por hecho un montón de cosas que deberían ser investigadas. Se hace un allanamiento ilegal. La justificación para este proceder, fuera de todo marco de derecho de la fiscalía, es que lo hacían motivadas por la preocupación de preservar la presunta vida de un neonato, pero básicamente ni el hospital ni el sistema público, policial, pusieron en funcionamiento ningún sistema sanitario, lo cual hace caer, ¿no? Si vos estás preocupado por la integridad física de un neonato, ¿cuáles eran las intenciones verdaderas, obviamente, sí? Claro, tiene que ir una ambulancia, tiene que ir un equipo médico, y lo que se hizo fue una intervención policíaca, totalmente distinto. En este proceso, se terminan dando con el cuerpo sin vida de un bebé, pero, todas estas cuestiones son las que deberían como investigarse. Desde ese momento toman por presunto que hubo un nacimiento con vida y que tuvo una muerte violenta y que la autora es M. Es la pina. En ese momento, sí, se la traslada a comisaría, aunque había sufrido una hemorragia y tuvo que ser transfundida, producto de básicamente que se la traslada a un espacio de detención cuando debería haber seguido en observación porque había recientemente sido transfundida. Su salud se pone, entra en crisis, se descompensa, presenta un cuadro febril y tiene que volver a ser trasladada al hospital. Por eso fue que en esa semana, en la audiencia creo que del 17 de mayo, ella no pudo estar presente. Tenés que estar presente para que te puedan imputar en la audiencia pública. Desde ese momento, el accionar también de fiscalía fue generar presión para que se pueda realizar esa audiencia pública, presión respecto a los tiempos en el cual el hospital, que en un primer momento no obró bien, daban cuenta de que, que no estaba en condiciones para ser externalizada, aunque sea por un rato, y ser parte de una audiencia. En ese momento, el defensor público se plantó también, Marcos Cicciarello, para preservar en ese momento, sí, la integridad de la salud de M. Cuando se realizó la audiencia, que comenzó el martes 21, fue como un proceso largo en el cual finalmente, después de un cuarto intermedio, la jueza resuelve no dar lugar a la imputación por la vulneración a todos los marcos de derecho y porque planteaba que era imprescindible aplicar la perspectiva de género para este caso. La fiscalía apeló el fallo y para el 12 de julio sería la audiencia. ¿El 12 de mañana? ¿Mañana? No, el 2 de julio. Pero de julio. El día de hoy, sí. Pero el día de hoy, lo que pasa es que ya el funcionamiento de fiscalía, básicamente también para cubrirse por todas las faltas, que no solamente deberían ser motivos suficientes para que Betiana Sendón, que es la fiscal a cargo, que no solo vulneró todo marco legal y todo proceso que debe seguirse preservando los derechos humanos de las personas. No solo debería ser desplazada del caso, sino que a su vez, o sea, tendría que ser algo que sirviese para poner en cuestión cómo hay una persona que obra como aparato represivo del Estado cuando debería ser representante del Poder Judicial, ¿no? Ella desde un primer momento mostró su misoginia, se presentó como mujer y como madre, la trataba a M, que es una piba de 18 años, como la señora, o sea, toda esta estrategia que también, o sea, continuó desde un primer momento con haciendo declaraciones a los medios de comunicación, dando a conocer información que estaba bajo secreto, frente a lo cual la jueza había resuelto que las audiencias sean sin presencia de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación locales, básicamente hegemónicos y misóginos, hicieron una cobertura en la cual se criminalizó y se generó como todo un clima social de condena. Y en todo en ese digamos, ambiente, esta fiscal es directamente responsable, ¿no? Totalmente, y por eso mismo es que ella está faltando a sus obligaciones de funcionaria pública, no solo por no aplicar la perspectiva de género en lo que hace a su desempeño en tanto funcionaria judicial, sino porque está instigando a la violencia con todas estas declaraciones, está incumpliendo con el fallo de la jueza de no dar a conocer información del caso para preservar la integridad de M, porque, o sea, su familia, ella hoy sí continúa en el hospital, pero fueron amedrentados no solamente a través de las redes sociales, sino también en el domicilio. La gravedad es que en el día de hoy se está realizando una audiencia, en este momento a las 11 de la mañana, en el que EPAM, que es un equipo de prevención del abuso y el maltrato de menores desde la Concepción, una organización civil de Buenos Aires, de San Isidro. Entonces no nos digas más nada. Se ha presentado como creyente. Sí. Y entonces está haciendo la audiencia en la cual, bueno, el defensor está pretendiendo básicamente que se los impugne como creyentes. Por eso también es que le agradecemos a Martina y a Blanca el habernos dado con ustedes el espacio de cobertura, porque bueno, nos parecía importante en este momento que poder visibilizar el accionar de esta organización, una organización cuyo nivel de misoginia no tiene parangón. Sí, en sus publicaciones han salido a defender al ginecólogo torturador Leandro Rodríguez Lastre, el de Cipolletti, sí. A su vez plantean, o sea, sin hablar del síndrome de alienación parental, pero básicamente sí con el mismo argumento, diciendo que por culpa de mujeres que inventan denuncias de violencia hacia ellas o sus hijos, los niños y los padres están siendo víctimas de las mujeres. También han hecho declaraciones respecto a un fallo en el cual una mujer recibió básicamente en la separación de bienes un monto por lo que tiene que ver con su vínculo de concubinato, o sea, cuestionando eso, festejando que se había logrado impedir un aborto, ¿no? Preservar la concepción. Tras que esta situación allí en Bariloche que nos narrabas vos, de esta compañera M, Ahora más aún, además de la actuación de la fiscal, absolutamente misógina, ahora además quiere meterse en el caso esta agrupación. Esta agrupación, sí, antiderechos totales y muy misógena. Así que bueno, me parece que vamos a tener que seguir, obviamente, no se puede abandonar nada, ninguno de estos procesos, y hay que seguir batallando, obviamente. Así que, estimada, sí, te reagradecemos que por el Enredando las Mañanas puedas contarnos qué está pasando allí, cómo se organizan las mujeres unas con otras para defenderse de todas estas instituciones tan tremendamente patriarcales. Sí, y otra cosa que nos parece importante es que en este momento M no está teniendo contacto con su hijo, que está bajo el cuidado del violento, que sigue siendo violentada por el sistema judicial, y donde le hacen sentir temor respecto al vínculo con su hijo. Entonces hoy, sigue siendo vulnerada y sigue siendo parte de este círculo de violencia, y nosotras queremos básicamente poder dejar de hablar de M como víctima y que ella pueda continuar con su vida. Con su vida, obviamente. Sí, totalmente. Y bueno, y también entonces nos preocupa esto porque así como está interviniendo esta organización, por otro lado la madre del violento, o sea, de quien era la pareja de M, salió a dar el mismo día en que Pam dio una nota para un medio local a hablar de que estaban profundamente dolidos desde que los resultados de ADN dieron cuenta de que la relación filial de su hijo con ese bebé, y que tiene un nieto en la morgue, y presentándolo a este violento como una persona quebrada y angustiada. Está habiendo un difícil manejo mediático muy fuerte para continuar estigmatizando y criminalizando a M, y para mantener básicamente la impunidad frente a la violencia que ella padece hace años de este personaje. Cuando tenía 16 años, su familia hizo una denuncia y se mostró las fallas de los mecanismos del Estado para acompañar los procesos de violencia, y bueno, hoy estamos en esta situación. Bueno, te lo agradecemos mucho, Alejandra, y seguiremos comunicadas. Muchas gracias a ustedes por el aire.